La Uniradio, la 89.1 FM, comienza otro nuevo programa de Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Cine. Cortes. Literatura. Noticias. You don't know the power of the dark side. Entrevistas. Dile fuera. Rol. Párate. Muy bien. Bueno, muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro programa de lo que solemos llamar desde hace 4 años Universo Alternativo. Universo Alternativo. Gracias. Aplausos. Gracias, público. Gracias. Nos merecemos un Oscar en la radiodifusión, lo sabemos. Jorge, ¿cómo andás? Bien, Nico. Bien. ¿Cómo te lleva el día? Bien. Tranquilo. Por suerte, tranquilo. Estable. Me gusta, sí. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a arrancar con eso. Vamos a arrancar con todo el poder. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, como siempre sabrán los fanáticos de este programa de radio que se hace en la Universidad de la República, que vamos a tener nuestro típico debate de noticias, etcétera, etcétera. Vamos a tener un bloque dedicado a Batman hoy. Hace tiempo que no le dedicamos un bloque a Murciélago, y en especial a la serie animada. Block 1 y serie animada. La está... serie. Sí, totalmente. Está en el corazón de todos. Y vamos a charlar un poco de la serie, bueno, de los creadores, de alguna que otra cosa. ¿Habrá? ¿Cómo influyó? Exactamente. Para aquellos que creen que no va a haber análisis puro y duro, para aquellos que creen que no va a haber contenido universitario, va a haber y a patadas. Mandarineramente. Pero bueno, además de eso, bueno, nuestro habitual Juan Pablo Fariña nos va a estar acompañando. Todavía no más tarde, ustedes espérenlo. Está pasando por los planos de Tulo y todo eso. Entonces... Tiene eso, Juan Pablo. Pero va a venir y bueno, se rumorea que va a despotricar por una organización. A una organización por una cuestión de Conan. Por una cuestión de Conan, así nomás. Vamos a tener eso para el programa de hoy. El típico popurrí. Y bueno, más que nada, podríamos arrancar con la vía de comunicación para la gente que sigue contactado. Exactamente. Bueno, antes que nada, el 2623-4453, el teléfono de Uniradio, como siempre lo saben. 2623-4453. Serán atendidos por nuestra operadora Paula Tavares, la cual los transferirá con nosotros y nosotros podemos escucharlos y verlos tipo como holograma, como en Star Wars, pero está, eso es aparte. Igual Paola, hace filtro. O sea, no dejes que llamen a cualquier persona. No, si ves. Veganos y hippies, filtralos, que vayan para otro lado. Claro, gente que quiera hablar de los Jonas Brothers también, filtralos. Acá no. O de nutrición, bien sabes que este no es el programa de eso. Exactamente. Muy bien. Después, nuestro correo es universo.alternativo@gmail.com, al igual que nuestro MSN. Nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com, donde pueden bajar los programas y a la vez escucharlos ahí mismo, tienen el reproductor. Una comunidad en crecimiento, te digo. Exactamente. Diré. Cada día crece más. Un contador mágico, ese es el blog. Y después, nuestro Facebook es Universo Alternativo, debajo del malayo, como siempre lo dijimos. Y bueno, nos agregan. El malayo es un cartel de heroína. Por favor, no lo agreguen. Hemos tenido un pequeño problema. Uno de nuestros fanáticos agregó al malayo y no está más. Desapareció, le dijeron que iba a modelar en Bangkok y desapareció. Quiso hacer una prueba y no salió bien. Por favor, agreguen al Universo Automotivo Uruguayo. Exactamente, el logo de la puerta que nos identifica. La puerta hacia nuestro universo. Donde... Exactamente, si este programa es algo, es una puerta, ¿no? Hacia este año la Estrella de la Muerte. Exactamente. Estamos ahora. Exactamente, nunca mejor dicho. Nos piden por acá, como dije, es una comunidad creciendo, Universo Alternativo, es una puerta. Por esta puerta amplia entra cualquier persona. Selmar entró por esta puerta. Mandame saludos al aire y decí esto: la vida tiene dos caminos, el natural y el artificial. ¿Vos cuál elegís? Bueno, Seiya pidió que dijéramos eso. Un saludo para acá de parte del equipo de Universo Alternativo hacia él. Dijimos la frase, ¿no? No te puedes quejar. Dijimos la frase. Se está mandando tremendo cosas de Iron Man. ¿Sí? Sí, por lo que se ven las fotos de... Ah, mirá. Del que publica a veces, ¿viste? Cuando mirás el Facebook del programa, ves fotos interesantes y vi un Iron Man un día. Mirá, Facundo también nos saluda. Facundo. Sí, mi hermano. Otro saludo para vos. Un abrazo grande. Y bueno, un abrazo para toda la comunidad, como le decíamos el año pasado y creo que le seguimos diciendo los 12 de Universo, para los que están y los que no, y los que nos siguen dentro de sus corazones de hielo o oscuros o como quieran decirle. ¿Pueden tener corazones tiernos? Pregunto. ¿Nos están escuchando? En un principio eso demuestra cierta ternura. Si son felpudos y de color rosado, sí. Ah, mira. Pero bueno, ¿qué te parece si escuchamos algo de música de la mano de Paola y después arrancaremos con algo de noticias? Bueno, dale. Adelante. Muy bien, bueno, de la mano de Stratovarius vamos a arrancar el programa del día de hoy. Y bueno, como siempre vamos a tener nuestro querido debate de noticias y todo eso. Así que bueno, vamos a arrancar. Jorge. Arrancamos con una nota alegre, te diría yo. Sí. Para aquellos que bueno, en nuestra infancia, niñez, adolescencia algunos, los más veteranos, ¿tuvieron la posibilidad de ver Back to the Future? Volver al futuro. Nike sacó unos championes que son una réplica de los que tenía Marty McFly en el futuro. Ah, exactamente, en el 2015. Cuando viaja al 2015 consigue unas. El Doc le da unas botas Nike que tienen autocierre. Están tienen LEDs. Exactamente. Están recopadas. Ni lentos ni perezosos, los ejecutivos de Nike patentaron rápidamente el diseño. En espera de algún y el día. El sistema autocierre. Claro, en espera de algún día replicarlo. Y el sistema autocierre de cordones. Bueno, en realidad sacaron efectivamente digamos, unos championes así. Ah, sí. El modelo se bautizó como Nike Mag 2011. Ahí va, Nike Mag 2011. Sin embargo, había puesto McFly 2011, pero está. No se la jugaron, Pero sí, lo único distinto a algunos de los championes efectivos de Marty McFly es que, bueno, estos en realidad carecen del sistema de autocierre. Eso es algo extraño. Mucha gente, muchos fanáticos quedaron medio decepcionados porque no al final el sistema de autocierre no quedó. Pero está, son los zapatos de Marty, yo qué sé. Lo único que le falta. Volvería a usar un zapato con una pipa solamente porque son los de Marty McFly. ¿Abandonaste las pipas? Son zapatos deportivos, de championes deportivos en realidad, pero está. Pero sí, ¿qué es lo que tiene? Bueno, en vez de cerrarse automáticamente, nada. Tiene, digamos, ajuste propio y manual. Tiene el ajuste propio y manual. No, pero futurísticamente es correcto. Vos lo mirás y es tal cual. Claro, tiene los LED. Está, o sea, el diseñador de. Ahora no me sale el nombre del diseñador del modelo, que también lo hizo para la película. Cuenta que. ¿Cómo se toca? El modelo original que usó Michael J. Fox en la película tenía como cierto un cableado adentro y todo. Hoy en día, obviamente, es más fácil. Está hecho para el 2015 y estamos en el 2011. Vamos a decir las cosas como son. Claro. En 4 años se venía, ya está. Hace poco Nike había sacado tipo unos Nike que eran versionando el DeLorean, que eran tipo todo grises y abajo tenían los colores de las luces del DeLorean y atrás decía DMC, que son las siglas de la DeLorean Motor Company. Y bueno, ahora sacaron estos Nike, que son el modelo a los que usan Marty, que los están subastando en eBay. Si ustedes entran en la página de eBay, una de las primeras entradas que les va a saltar es la subasta de estos zapatos. Son 1500 pares que se van a subastar por eBay y de todo el dinero, la recaudación va a ir a la Fundación Michael J. Fox en contra del Parkinson. Claro, no sé si se acuerdan que en realidad Michael J. Fox, en un momento en su carrera, su carrera actoral, bueno, se demostró que bueno, estaba con un Parkinson que bueno, se está incrementando. Seguro, gradualmente tenía un. Él incluso ha salido en varias, como al frente de varias organizaciones, como digamos, como spokesperson, ¿no? Como representante, como para bueno, difundir de qué se trata el Parkinson, ¿no? Cómo combatirlo y bueno, para juntar fondos. Sí, mismo, bueno, tiene una fundación que es la Michael J. Fox Foundation y bueno, la recaudación toda va a ir a la causa de contra el Parkinson. Si no, por ejemplo, ahora, o sea, me acuerdo que Michael J. Fox incluso había hecho hace tiempo, ¿no? Pero fue una de las últimas cosas que hizo. No sé si te acordás de la serie Scrubs. Sí, la del hospital. No, claro, no es una serie, una sitcom, una comedia en un hospital. No, y Michael J. Fox hacía un doctor que tenía como un trastorno obsesivo compulsivo. Pero en realidad eso como que estaba enmascarando muchos problemas que tiene. Porque una cosa que bueno, en un momento de la carrera de Michael J. Fox se notaba que... Es muy avanzado el Parkinson que tiene, entonces... Y escondía el brazo y cosas claro, así. Claro, choca. Claro, vamos, entonces el personaje como que como estaba constantemente en movimiento, ¿no? Y eso de alguna manera ayudaba. Una de las últimas cosas que se le dio a hacer fue el año pasado para los Scream Awards, que hizo de vuelta el tráiler de Back to the Future 1 y apareció con Christopher Lloyd en pleno Scream Awards. Sí. Pero bueno, tenemos esa noticia así como así que está, bueno, si tienen $4,500 al pedo y quieren los zapatos, porque las subastas van más o menos en esa plata. Y quieren gastarlo en eso, ¿no? Capaz que tienen 2.000 dólares. Claro, no quieren comprarse un fitito, un auto, digo. sí, tal cual. Así que está. Pero bueno, nos saluda, hablando todo un poco, nos saluda Rockefeller, nos cuenta que está escuchándonos desde un celular con Android. Opa. Que tiene una aplicación que le permite escuchar bueno. Está salado. Sí, Rockefeller, engaraste. Pero bueno, Nico, ¿tenés alguna otra novedad que quieras compartirnos? A ver, algo que estaba leyendo por ahí por arriba que estaba contando justamente Rockefeller, que es sobre el tema del Netflix, que dice que tiene Netflix. que Netflix empezó a utilizar en Latinoamérica, perdón. Para los que no sepan, Netflix es una aplicación que derrocó a Blockbuster en Estados Unidos. Lo fundió. Uh-huh. Funciona mediante internet, pagás $8 al mes y tenés habilitadas las películas, series subtituladas, todo, por $8 y lo ves tipo online, en la computadora. ¿Y cuál sería la diferencia entre eso, por ejemplo, y una cosa al estilo Cuevana, por ejemplo, que vos lo ves en línea? Claro, no te sabría decir la diferencia entre Cuevana y Netflix en sí. Claro, primero, pero que por ejemplo, la diferencia en es una señal de cable, sí, dentro de nuestro país, que una señal de cable pagás ya, yo qué sé, tener un servicio digital y tener fútbol uruguayo, ya pagás $1,000, más paquetes adicionales que salen más o menos $200 cada uno. En Netflix solamente pagas $8 al mes y tenés todos los paquetes, todo lo que te puedo ofrecer. Está bueno. Cable, está muy bueno. Eso te digo. ¿Y eso cómo? ¿Y eso, o sea, hasta qué punto lo puedes conseguir? O sea, eso, por ejemplo. Pasarte una cuenta, creo que tenés que entrar en la página de Netflix en Latinoamérica. Uh-huh. Haces una cuenta y tenés que asociarlo a una tarjeta de crédito, me parece. Que uh-huh. Posiblemente es una tarjeta internacional, tipo Mastercard o Visa. Mira. Mira lo que sé. Rockefeller Morgendorfer. Sí. Netflix, mi vieja y la Coca Light, lo mejor. Y bueno, ya tiene sus tres complementos a mano. La gente está fanatizada, hay que decirlo. La gente está fanatizada. Y bueno, sí, ¿no? Para los que están podridos del cable o están podridos, no sé, buscan una opción diferente, tienen. Totalmente, totalmente. Tienen Netflix que va a dar que hablar, me parece, dentro de. Así que está, bueno. Y no sé, Jorge, ahora de qué podemos. Hemos concluido el espacio de noticias. No, pensaste que había más, pero me quedé en espacio blanco así. No, tenemos esas dos novedades. Y bueno, si te parece, dejamos con algo más de música y ya arrancamos con Batman y con Tutti. Batman. ¿Con quién? Batman. Pero no es el mismo Batman. No, no me hagas la voz, copa. Batman. Vamos para allá. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Durante el fin de semana, vos descansás. Uniradio te acompaña. Unite. Let me tell you of the days of high adventure. Conan, what is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, to hear the lamentation of the women. Universo Alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Comunicación universitaria. Lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM. Uniradio. La radio de la universidad, la radio de los estudiantes. Alternativa. Machanta, alternativa. Bueno, caballeros, damas y caballeros, vamos a hablar de Batman, la serie animada, que es la serie que todos vimos cuando éramos chicos, en la televisión abierta. Yo me acuerdo que la pasaban en el 12, ¿sabes? Ahí va, creo que la pasaban en Cine Baby, si no me equivoco. Cine Baby, qué recuerdos. ¿Cómo? Paola nos está haciendo señas. ¿Cómo? La siguen pasando. Tiene que sacar con algo y salir con Batman, así para que todo el mundo se enganche. Desde que echaron a Never Araujo, Batman es la posta del Canal 12. Sí, por supuesto. Pero sí, es una serie que vivimos la infancia con ellos, con la serie esta. Pero también se sigue pasando hoy, e incluso es una serie que ha ganado cierto estatus de culto, incluso. Es una serie que tiene mucha recopilación de DVD, por ejemplo. Sí. E incluso tiene seguimiento entre adultos. Según IGN, la califica, dentro de las 10 mejores series de la historia, la califica como la segunda. Opi. Así nomás. Y en otra página también la califica como la segunda. Y en las dos ocasiones, la primera serie que termina siendo la mejor animada es Los Simpsons. O sea, los pueblerinos de Springfield, supuestamente. Es difícil pelearla contra Los Simpsons. Sí, yo como amante de Batman me parece que... No. La serie animada está más allá. Pero está. Bueno, Batman, la serie animada, es, digamos, el bebé. Es el bebé de dos personas. Es el hijo de dos creadores. En realidad hay mucha gente por medio. Hay muchos productores. Pero en realidad, digamos, creativamente podría decirse. Dos personas que tuvieron la idea. Son el señor Bruce Timm. Que más que nada podríamos decir que digamos, es el papá del estilo. Y es el señor que se encargó después de todas las series de DC Comics animadas. Exactamente. Y bueno, y después tenemos a Paul Dini, que bueno, como productor, ha escrito gran parte de lo que es bueno, Batman la serie animada. Y es escritor, hasta hace poco, por ejemplo, antes que DC comenzara con su reboot del nuevo 52... Sí, estaba ahí. Es escritor y creo que debe estar guionando sí, algo. Sí, ahora vamos a hablar un poco más de Paul Dini, pero sí, digamos que el estilo estético de la serie viene por parte de Bruce Timm y la parte, digamos, de guión viene más por el lado de Paul Dini. Exactamente. Hablemos un poco de Bruce Timm, ¿te parece? Bueno, Bruce Timm arrancó siendo dibujante de bocetos, por decirlo de alguna manera. A lo largo de su carrera dibujó, arrancó en el estudio Filmation, Y arrancó dibujando cosas como, por ejemplo, para Flash Gordon. Dibujó para He-Man y los Maestros del Universo. Que bueno, ¿se acuerdan que lo charlamos en el programa anterior? Claro. Una cosa que se hablaba mucho de He-Man era, bueno, el tema de que si bien reutilizaban acetato que comentaba Juan Pablo, ¿no? Que la animación a veces era reusada en las mismas escenas de corrido y todo. Pero bueno, lo que Bruce Timm había hecho era el que decís vos, que es el tipo de boceto y fondo. Que digamos, el fondo de lo que era el planeta de Eternia de He-Man. Bueno, Paul Dini. La tierra por Bruce derecho Timm. De esqueleto. Claro. Bruce Timm estaba atrás de esto, sí. Exactamente. Bueno, también dibujó después para el spin-off que hubo de He-Man, que era She-Ra, la princesa del poder. Exacto. Dibujó en El Llanero Solitario. También trabajó en los fondos de la serie animada de G.I. Joe, la vieja serie animada, que yo sinceramente no tengo recuerdos directamente. No, la comentamos, sí. Viste que Bruce Timm, en realidad, si uno se fija, aparece arrancando su carrera como en un trabajo muy marginal, ¿no? Haciendo como los asistente. Fondos. Claro, haciendo los fondos, haciendo bocetos. Que porque él había hecho una incursión. Quiso en un momento ser dibujante de cómics. Claro, lo que era en realidad. El principal sueño de Bruce Timm era en realidad ser dibujante de cómics. ¿Y qué pasó? No pudo. No le fue. Trató de entrar en Marvel y entró en DC y no tuvo posibilidades. Y terminó siendo... Arranca su carrera como productora de series animadas con los Tiny Toons en la Warner Brothers. Claro, en un momento, en 1989 para ser exactos, Tim se unió a Warner Brothers, ¿no? Y bueno, Warner Brothers en esa época estaba haciendo bastante trabajo de animación. Sí, Animaniacs, los Tiny Toons. Exactamente, y series que incluso tuvieron bastante repercusión mundialmente. Son todas series que nosotros vimos, por ejemplo, Tiny Toons, a mí me gusta, ¿no? Y bueno, y ahí arranca a trabajar para, bueno, todo lo que fueron las series animadas de DC. Y arranca, bueno, se catapulta con Tiny Toons y después arranca derecho con Batman. Exactamente, el proyecto con Batman surge con Paul Dini. Cuando presentan el piloto, el episodio piloto en el 91 creo que lo presentan, justo se daba el furor de las películas de Batman de Tim Burton. Se venía trayendo ya tipo la magia de Dark Knight Returns de Frank Miller. Y bueno, con eso se da el ok para que esta serie salga a flote. ¿Creí escuchar un ruido extraño por ahí? Sí, no, yo vi una sombra, posiblemente sea Juan Pablo tratando de asustarnos por allá. ¿Ah, de sí? Fuera. ¿Ah, sí? No sé, pasa que nosotros, como estamos, no vemos hacia... Apiámosle señas a nuestra fila operadora. ¿Tenemos a alguien más en la Estrella de la Muerte? ¿Es que nosotros creemos? ¿Podrías, por favor, sonar la alarma de intrusos? Es un Stormtrooper. ¡Beware! Juan Pablo, ¿qué pasó? El programa empezó hace una hora. ¿Por qué no viniste? No, lo que pasa es que tengo... ¡Migraña! Muy bien, seguimos acá en el programa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, pero dolido, ¿no? Ay, ay, ay, algo. Se van al infierno, ustedes, los dos. ¿Qué vienen a hacerse las personas fraternales? Y vos, Paula, también, que te estás riendo al fondo. ¿Te pensás que no te veo? Mirá que el video es transparente. Pero los escuchas no, entonces esto puede ser una mentira. Paula queda escudada no contra vos, sino contra los escuchas. ¿Entendés? No, yo voy a denotar en realidad la actitud cómplice que tiene Paola con respecto a todo esto. Está bien. Estábamos hablando, Juan Pablo, de Batman, la serie animada. Sí, una serie muy buena que, si mal no recuerdo, fue transmitida en el Uruguay tras de Canal 12. Exactamente. Cine Baby. Justo, Paola, no sé si acordás que todavía la siguen pasando. Después de Gárgolas, creo que la pasaron. La siguieron pasando por mucho tiempo y en realidad es una serie que mucha gente le se fanatizó, llegó a tener varias películas y yo todo. Yo tengo los de la serie de DDS. ¿Dirías que ha alcanzado un estatus de serie de culto? ¿Juan Pablo lo piensa? Estoy pensando. No sé, me da cosa arriesgarme un poco a hacer un comentario así. ¿Jugar un culto? Sí, me da cosa jugar un culto. Estábamos hablando de que, bueno, de que es hija de dos personas. De Bruce Timm, por el lado estético, y de Paul Dini, por el lado de guión. Y bueno, Nicolás estaba comentando que justo Bruce Timm es un tipo que arrancó haciendo trabajo, digamos, muy marginal, bocetos, fondos. Por ejemplo, para He-Man. Que justamente catapultamos porque estábamos charlando de comentario del programa de la semana pasada. Cómo lloré de risa con lo del Pantor. ¿Por qué vos tenés un Pantor y yo no? Pero es verdad. Es una pregunta legítima. El Pantor era una señal de estatus. Y bueno, lo había torciopelado y era increíble. Y la pureza de violeta. Yo creo que ni llegué a tener el Battlecat, así que... Era un Pantor pimpeado, ¿no? Claro, uno tenía un Battlecat que vos decías, pero esto es plástico y no se mueve, no tiene articulación ninguna, está en una pose rígida sin sentido. Tristemente, Bruce Timm no lo dibujó. Ahora sí a los fondos de eso, ¿viste? Que incluso en una serie como He-Man, tan buena como era en la animación, Bruce Timm jugó un papel secundario. Quiso ser dibujante de cómics, pero no lo logró. Fallido. Pero se metió en todo el tema de Warner. Ahí va, arrancó como productor de animación con de toda la saga tipo de las series de Warner en animación, como estábamos diciendo. Y después creo que es en el 91 que con Timm deciden hacer este piloto de Batman referente al auge. Exactamente, en el 92 sale al aire. Ahí va, el primer episodio sale en el 92, sí. Pero creo que ellos presentan el piloto en el 91. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, viste que después de lo que es Batman la serie animada y el éxito que tiene, Bruce Timm y el resto de la gente que estuvo trabajando en esto siguió haciendo lo que, bueno, hoy en día se conoce como el The Cow, ¿no? El DC Animated Universe. Que bueno, esto... Porque lo que pasa es que a partir de Batman la serie animada... Se catapulta una serie de series animadas de Superman, claro. De la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia Ilimitada. Batman Beyond, Batman del Futuro. Tuvo un spin-off que era Batman del Futuro, sí, Batman Beyond. Es más, había un robot que se hacía pasar por humano, que era un prototipo. Proyecto Z. Proyecto Z que tiene también está mezclado con... Tiene un crossover con Batman del Futuro, sí. Por eso, se catapultaron una serie de... películas animadas de por medio. También, dos. O sea, Bruce Timm pasa a ser... El engranaje de DC Comics del lado de la animación actualmente es él, porque ahora todas las series que han salido hasta la fecha son producidas por Bruce Timm y su equipo. Es más, me arriesgaría a decir una cosa, que el diseño de muchos de los villanos de la serie animada de Batman han marcado un precedente lo suficientemente fuerte como para decir que a partir de la serie se han reformado y remodelado. Ya vamos a hablar de la parte tipo de la influencia que tuvo la serie animada en sí después. Porque para mí fue fuerte, es verdad. Capaz que sí, con la influencia que tuvo dentro del cómic mismo, dentro del mundo... Te arriesgas el culto. Capaz que me arriesgo el culto. Me gusta. Bueno, viste que Bruce Timm tiene un estilo... Muy influenciado en los dibujos de 40s y 50s, ¿no? Líneas muy angulares. La pera cuadrada. O si no... Claro, son como facetas. Vos ves una pera cuadrada y un pecho muy amplio y decís, esto lo dibujó Bruce Timm. Sí, y ojos pequeños. Sí, y ojos pequeños. Ojos pequeños, sí, pequeños, sí, o puntos en vez de ojos. Exacto. Bruce Timm se encargó, como decía Juan Pablo, de hacer el diseño de personajes, de los villanos. Hay dos o tres, en realidad, que no los hizo Bruce Timm. Ahora que me acuerde específicamente... Hay, por ejemplo, uno que es el señor Mr. Freeze, ¿no? Que lo hizo Mike Mignola. Pero además... Ahí va, Mignola dibujó al acertijo y a sí. Mr. Freeze. Y uno más lo dibujó, creo que un japonés. Otro más, no me acuerdo. Un japonés, puede ser. Pero esos fueron, digamos, custom made, ¿no? Buscaron a Mike Mignola y le dijeron, nos interesa que vos hagas a Freeze. Incluso porque es un personaje que es como muy, muy, con un traje futurístico, ¿no? Lo buscaron a él específicamente. Y dentro de todo, Mignola se mantuvo en el estilo. Sí, tal cual. Digo, no es un personaje que se entone completamente. Es más, la nueva serie animada de Batman, la que salió después de la película... Sí, marcó un quiebre. Marcó un quiebre bastante grande con personajes más multilocos, un guasón como con chaleco de fuerza y rastas verdes. Vos te referís a The Batman, que salió hasta hace poco. No me gustó. Que muestran a un Bruce Wayne más joven. Claro, es más... El concepto de los personajes chocaba demasiado. Sí. Pero tiene capítulos buenos. Y bueno, Bruce Timm también, además de estar encargado de todo el tema estético y demás, y además de haber dibujado a los villanos de Batman específicos, también co-creó, junto con Paul Dini, algunos. El caso, digamos, emblemático es el de Harley Quinn. Claro, Harley Quinn fue un personaje creado en la serie, y después al público le gustó tanto el personaje de Harley Quinn que DC Comics la traslada al universo original. La novia psicótica del Guasón. Ex, la doctora Harley ex, Quinn. Ex doctora psiquiatra en el asilo de Arkham. Que bueno, que queda... creyéndole al Joker sí. que él es el maltratado y va con la mano. Es que en realidad, vamos a hacer la verdad, de que o sea, marcó para mí un estilo completo, digo, si la guarida de, por ejemplo, del Guasón en la serie animada... El parque de diversiones abandonado, las hienas... Las dos hienas... los matones grandes... Hay un episodio que es macabro, o sea, lo comento como anécdota, ¿no? Que o sea, hay gente que en general como que le tiene medio fobia a los payasos, ¿no? Y bueno, el Guasón, el concepto es ese, digamos, un payaso maligno. Pero hay un capítulo que es macabro donde, digamos, donde secuestra un niño. Y... El hijo del alcalde. Y él está disfrazado como otro payaso. Como otro payaso, ¿no? Sí. Y es tan macabro ese payaso, capítulo. El payaso gozo o algo así se llama. Sí. Que el otro quiere aprender magia, el hijo del alcalde de Ciudad Gótica quiere aprender magia y se escapa con él. Está muy bueno ese episodio. Y como te digo, es macabro. O sea, es una serie con muchos tonos oscuros. Pasa que también Batman, la serie animada, marca otro punto. Se ve sangre en una serie animada, se ven disparos, porque siempre se veían lásers y todo eso. Pero no se veían disparos de bala. Tal cual. Bueno, es más, Batman es herido varias veces en el episodio. En muchos capítulos... Sí. Golpeado, llega medio moribundo, reaparece y apalea a los villanos. Sí. Yo más o menos, para comentar un poco por arriba, a Paul Dini. Paul Dini es un tipo que trabaja creativamente con Bruce Timm en varias ocasiones. Hablábamos de He-Man, por ejemplo. Es un tipo que guionó varios episodios de He-Man. Si bien tenía algunos problemas con la gente de Filmation... el tipo trabajó mucho en He-Man, trabajó también en G.I. Joe. O sea, es un tipo que más o menos... Viene del mismo proceso exactamente. De trabajo de Tim. También trabajó para George Lucas en varios de sus proyectos de animación de Star Wars y demás. Es un tipo que ha hecho muchos guiones tipo freelance, ¿no? Para estudios, como que ha trabajado en el tema de guión. Estoy leyendo ahí G.I. Joe y Transformers. Sí, también ha trabajado en Transformers. Y bueno, en un momento... Digamos, Warner Brothers, más o menos en la misma época en que entra Bruce Timm, en el 89, una cosa así, Paul Dini entra en Warner Brothers y arranca en Tiny Toons. Después, cuando se viene el proyecto de hacer un Batman la serie animada, ahí arranca efectivamente a trabajar para Batman. Paul Dini es un tipo que hace la mayoría de los guiones de la serie. Es un tipo que incluso... Ah, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Llamada? ¿Puede ser que tengamos una llamada? Tenemos una llamada. Hay que frenar todo. Hay que frenar y aceptarla. Pausa. Pausanos todos y danos. Departamento de Comercio, buenas tardes. Hola. Banco de Sangre. Estás comunicado con Universo Alternativo. Incorporate. Tu trabajo ahora es hablar. Hola. Hola, sí. ¿De parte de quién? Al fin. La legalización de la tenencia de Velociraptors. ¿Puedes contarme un poco más de los Velociraptors y por qué deberíamos tenerlos? Es verdad. Sí. Es más, es como el malo menor. Es el malo menor. Ni siquiera participan del lobo. El lobo es solamente el tiranosaurio. Es verdad. Qué triste. Pero sí, primera llamada del día. La verdad, estoy emocionado. Segunda llamada del mes. ¡Oh! ¿Cómo mejoramos? Ya tenemos factura antes y todo. ¡Qué bien, vos! Sí, seguís al aire. Agregá porque estamos en eso. Ya viene el palo, me encanta. Ilustralo. No. Para nada. Y 85 episodios más o menos de estar separado en algo así como 8 temporadas. Cuatro. Cuatro. Ahí tenés. Tres volúmenes, 4 años. Sí. ¿Qué más? Tirame otro fact. No, fact 1, 85 episodios. Claro. Pam. Por otro lado, las aventuras de Batman fueron continuadas por la misma por la serie hecha por los mismos autores llamada Las Nuevas Aventuras de Batman. Con otro estilo, bastante diferente, digamos, el tema estético y demás. Claro. El tema es aportes en cuanto al guión, que como comentaron lo de Harley Quinn. Por otro lado, se inventaron personajes y se le dio un nuevo aire a otros personajes que gracias a la serie luego fueron transmitidos a los cómics. Por ejemplo... Dale, tirala. La historia de Mr. Freeze. ¿Qué saben ustedes de Mr. Freeze? Claro, que la historia básica de Mr. Freeze, ¿no? Bueno, científico que trabaja en un tema criogenético, ¿no? El conservar a la gente en frío. Uh-huh. La mujer tiene una enfermedad terminal, él está haciendo un experimento. Y bueno, según lo que hemos, digamos, sacando la serie animada, ¿no? Imagínate que yo no lo hubiera visto. Yo te diría que por las películas y los cómics, bueno, pasó algo, él queda convertido en Mr. Freeze. Y lo que intenta hacer es, bueno, buscar venganza contra la gente que o bien dañó a la esposa o lo que quiere hacer es resucitar a la esposa. Claro. ¿Y qué si yo te digo que esa historia la inventaron en la serie Batman? La inventaron en la serie de Batman. Antes de eso, en el cómic, Mr. Frío ya existía, pero es un personaje que está obsesionado con el hielo. Y simplemente era un científico loco obsesionado con el hielo. ¿Qué? La profundidad del personaje... ¡Ah, cupos de nieve! ¡Cupos de nieve! Claro, sí. Esa aura más oscura del personaje, esa historia un poco más shakespeariana, podríamos llamarla, viene de parte de la serie de Batman. O sea, me estás diciendo, en realidad... Que, por ejemplo, el monstruo arcoíris, un villano de Batman, sí, no fue introducido a la serie porque no era lo suficientemente oscuro o no se le podría dar profundidad a su personaje. No, para, no respondas eso porque es una pregunta capciosa. No, yo te diría que no tiene más profundidad ese personaje porque no apareció en la serie. Tomá. Sí. Tomá más calidad. ¿Sabes qué? Te voy a comentar algo precisamente por el tema que me decís ese. El episodio que vos mencionás se llama Heart of Ice, Corazón de Hielo. Muy buen episodio, y vos sabés que ganó Emmys por eso. Sí. Fue un episodio galardonado incluso. En la serie, no sé si tendrás los DVDs o algo, viste que incluso los autores hacen un comentario del episodio ese particular. O sea, hasta tal punto llegó a convertirse en un episodio de culto dentro de la serie. Sí, que no, le dedicaron, fue uno de los cuantos episodios que bueno, inspira la película. Inspira la película. Bueno, hay una película animada. Sub-Zero, exactamente, que retoma esto. Pero bueno, ¿tenés algún otro fact para tirarle en la cara a Juan Pablo de por qué es una serie de culto? Ahí va, para tirarte una. En Las Nuevas Aventuras de Batman, que en realidad lo que hacen hasta cierto punto es cerrar muchos agujeros de guión que había tenido la primer saga, que era Las Aventuras de Batman, y agregar unos nuevos, Las Nuevas Aventuras de Batman constan con 24 episodios, una serie mucho más corta, relatan eventos como, por ejemplo... una relación aparentemente amorosa. Mirá lo que te voy a decir. Pará, porque es una premisa del estilo intruso. A ver. Entre Batman... Y... Patichica. Oh, incluso una llamada telefónica en la cual Bárbara Gordon, Patichica, llama a Bruce Wayne y le comenta: ¿y te encontraste alguna más vieja ahora? ¿Alguna más cerca de tu edad? Duro. Sí, había profundidad de personajes ahí y había temas bastante adultos en esta serie. Incluso ¿no? En Las Nuevas Aventuras de Batman se trabaja la idea de que el primer Robin, que no recuerdo el nombre, no sé si... Dick Grayson. ¿Cuál? Dick Grayson. O Ricardo Tapia en la versión latinoamericana. Se separa de Batman gracias a, por un lado, una pelea que tuvieron por Batichica. Sí, tal cual. Por otro lado, porque Gatúbela, ahí metida de costado, le lavó la cabeza a Robin diciendo que él ya era suficientemente grande para superar a Batman. Hay un episodio incluso que trata específicamente de ese, digamos, lavado de cabeza de Gatúbela. Es más, a mí me gusta mucho cómo después evoluciona la relación en Batman Beyond, donde están los dos viejos, tanto Bárbara Gordon como Bruce Wayne. Sí, y hay una relación amor-odio, ¿viste? Todavía te apoyo porque hasta ahí, pero te odio y te desprecio profundamente. No, pasa que Bárbara pasa a ser... Jim Gordon, técnicamente. Qué bueno. Y se viste como Jim Gordon. Usa la gardina. Que en otras series, ahí va siguiendo un poco lo de Pablo, ¿no? En otras series, eso como que nunca se trata demasiado, ¿no? ¿Cuál es la dinámica familiar de estos personajes, ¿no? Por un lado tenés al típico Bruce Wayne, ¿no? Batman. Después tenés a Robin, su fiel compañero, y Batichica, que siempre anduvo como ahí medio sin saber cuál era el papel que jugaba, ¿no? Entonces, esta serie le da bastante profundidad al tema de este familiar. ¿Otro fact que tengas? O que, o mirá, ya Juan Pablo se está estampado contra la pared de tal. Para nada. Sí, simplemente. La llamada fue escracharlo a él. Bien, cuando dudó de si la serie era una serie de culto. Excelente scratch, excelente. Yo sinceramente scratch. Estoy pensando que vos sos un fanático de Batman The Brave. por lo cual en realidad te sentiste herido en esto, ya que digo, esto es, digamos, por decir alguna cosa, como la precuela de Batman The Brave. Esto, Pablo, no te preocupes. Todos los escuchas con dotes racionales, entendimos que bueno, Juan Pablo no tiene otra cosa que hacer sino arrodillarse entre tus argumentos. Bueno, él no lo hace y te calumnia porque no puede combatir, ¿entendés? No puede pelearla. Pero no, falta algo. La están pasando ahora, Batman de Brave en Cartoon Network. Pará, falta algo. A ver, Pablo. Un comentario. Dicho por los directores de ese momento, de la productora que trabajaba de ese cómic con los que hacían la serie animada. El reparto de las voces, los actores que inicialmente en inglés hacían las voces de los actores, fueron mantenidos en todos los spin-offs de la serie. Por ejemplo, el personaje de Batman aparece muchas veces en la serie de Las Aventuras de Superman, sí, y Las Nuevas Aventuras, sí, de Superman. Sí, sí, sí, que lo hace un actor que se llama Kevin Conroy. Un señor. Y al revés, digamos, Joker, el Guasón, lo hace Mark Hamill. Lucas Hayward. Quien fue Lucas Hayward. Para los amigos. Efectivamente. Sí, claro. Sí, lo mantienen los repartos e incluso... Una cosa que hacen es muchos crossovers, como vos decías, ¿no? Que pasa, por ejemplo, Batman cuando aparece en la serie de Superman, aparece él. Y al revés, ¿no? Incluso Batman como que ha incorporado un estilo de darle mucha importancia al tema de los actores de voz. Sí, sí. A lo que iba es que, en particular, el personaje que el actor este que ustedes nombraron, que es el que hace de Batman, fue usado, pero quiero remarcar en que fue usado por gusto, tanto en las apariciones de la serie de Superman como en la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Ilimitada, dicho por los directores de DC como una premisa para ir armando una especie de universo DC. Claro. Podríamos compararlo con lo que trata de hacer Marvel actualmente con las películas, compartiendo actores. Tal cual. Y Nico acá hace la mímica de estrangular, sí, tal cual. Para mí es tal cual lo que decís. ¿Qué te iba a decir? Pero sí, la verdad, agregaste mucho y nos sacaste mucho material de lo que vamos a tirar. Lo de las voces era una fija que queríamos tirarla y está buenísimo. Como es que en realidad acordaba. Yo ahora estaba recordando que la película Under the Red Hood, que le estaba haciendo señas a Nico... La voz de Red Hood, no me acuerdo si la hace en Red Hood Batman, no sé si lo hace Bruce Greenwood o Kevin Conroy. Esa es lo que no me acuerdo. Porque en las actuales películas de DC, Bruce Greenwood también es actor de voz de Batman. No, yo iba a decir que quien hace la voz de Red Hood es otro. Jensen Ackles, el de Supernatural. No. Nightwing es Neil Patrick Harris. Si querías hablar de Neil Patrick Harris, es Nightwing. Es Nightwing, pensé que era Red Hood. Se ha mantenido las voces. Y la verdad, buenísima la llamada y buenísimo el material que tiraste. La verdad, bueno, está bien. Llamada encarante. Muchas gracias por la llamada, Pablo, y mucha suerte viendo hoy Conan. Yo también tengo, me agrego a la emoción de patear unas cabezas de movisantas. Sí, sí. Se viene. Vamos a tener algo. Conan, los cimerios irán a reclamar. Sí. Y te tiro el dato que, según el portal IMDb de películas, sin ser en Turquía, Uruguay va a ser la última película en la que, el último país en el que se estrene Conan. No me sorprende. ¿Estamos después de Turquía? Ya lo decía el Tano Pazman. No, Turquía después que nosotros. Tano Pazman. Ya lo decía el Tano Pazman. Estábamos en la B. Estábamos en la B. Yo que vos, Juan Pablo, me junto con un par de turcos. Sí, y la voy a ver al cine de Turquía. No, la terminaré viendo online y después ir al cine el día del estreno, como Dios manda. ¿Online? ¿Cómo puedes ver una película recientemente estrenada online? ¿Estás aumentando la piratería en un medio universitario, Juan Pablo? Para nada. ¡Pah! ¡Te cayó! Simplemente, te cayó con el simplemente universitario, estoy atacando el imperialismo de Movie Center. Sasa, no lo vas a arreglar. En un medio universitario. ¡Usen Netflix! Bueno, está bien. Por ahora voy cortando, lo dejo por acá. Pablo, gracias por la llamada. Porque vino mi madre y si no me pega. bueno. Buenísimo. Nos vemos, Pablo. Abrazo grande. Gracias por la llamada. Bueno, chao. Muy bien. Bueno. ¿Estamos? Sí. Muy creo bien. Que nos cortaron al aire. No, pasa al aire. Yo no me estoy escuchando. ¿Alguien se está escuchando? Nunca me escuché directamente. No escuché la voz de solamente la música. Claro, Paola está tratando de... Acá nos pasa... Ah, ya sé. Sí. ¿Qué pasó? Paola está boicoteando el programa Porque es parte del grupo terrorista del 11 de septiembre. Ahora no, a los 10 no, años. No, no. ¿Por qué? Sí, ahora nos escuchamos. Ahora me escucho. De lujo, gracias, Pau. Ah, Paola decía que ella nos escuchaba, pero que nosotros no nos escuchamos. O sea que todo lo del 11 de septiembre se escuchó. Un añadido anecdótico. Andrés Cárdenas nos comenta por Facebook que Ron Perlman, actual actor de Hellboy y gran actor de monstruos, el tipo nació con una cara para hacer de monstruo. También hizo voz de monstruo. Hizo voz de Clayface. Cara de barro. Cara de barro. Personaje impecable. Que le cambian el origen también. Es otro de los personajes que mencionaba Pablo. Cómo cambiaron el origen del señor de Mr. Freeze en la serie animada. Clayface es otro también que cambia su origen. Un poco, digamos, reconectando lo que había comentado un poco de Paul Dini, ¿no? Es un tipo que, como decía Pablo Alegre, ¿no? Le dio otros giros a algunos personajes. Pero también como que le supo dar un tono bastante particular. Se conjugaron en Batman la serie animada muchas cosas que llevaron a una serie oscura. Por un lado, lo estético de Bruce Timm, ¿no? Él la describe, Bruce Timm, decía que quería la serie que fuera negro sobre negro. Vieron que la mayoría de las series, esto es una cosa que comentábamos con Juan Pablo en He-Man, ¿no? La mayoría de las series, cuando pasan, digamos, por el acetato y demás, normalmente parten de una placa blanca, ¿no? Vos ahí, a partir de eso, vos es donde vas añadiendo los dibujos. Batman arrancaba con una placa negra. De una, claro, sí. Claro, entonces la idea era que, bueno, que Ciudad Gótica como fuera un lugar muy oscuro, efectivamente. Claro, que Ciudad Gótica, Gotham City tiene que ser así, oscura, estilo noir, como estábamos diciendo. Exactamente, ellos acuñaron para el estilo básico de la ciudad y en general, de los accesorios, la ropa, los autos, etcétera, para todo el estilo, una cosa que se llamaba Noir Deco, una cosa así. Que era mezclar el Art Deco, ¿no? Un estilo arquitectónico que viene mucho por los 40, por los 50, ¿no? Sí, es más, dentro de las ramas del Art Deco, que hay tres, es el Art Deco náutico porque usan ventanas redondas, edificios estilizados. Muy bien, Juan Pablo. Para algo los años de diseño están sí, acá. Sí, para el año de historia del arte, digo, sirvió. Sirvió para algo. El Art Deco, además, me cerraste la boca, el Art Deco. Pero no, una cosa que comentábamos de Bruce Timm es que, bueno, el estilo de él pasa mucho por los estilos de dibujos de 40 y 50. Bruce Timm es un tipo que no tiene formación profesional, es un tipo autodidacta. Entonces, él agarra muchas influencias de cómics que él vio, o en general de arte, ¿no? Y bueno, de ahí saca mucho del estilo que le da el nombre a Batman. Sí, está muy, también Timm está muy influenciado, y él mismo lo dice en Jack Kirby, tal cual, en Frazetta, en Steranko y un montón de dibujantes más, y logró formar su estilo. O sea, sí, que creo que estaba bien definido el estilo de él. O sea, a mí me gusta el estilo. Capaz que muchos pueden decir es muy cuadrado, pero a mí, sinceramente, el estilo de Bruce Timm sí, me encanta. Pero es un estilo irreal. Vamos a arrancar por ahí. Sí. Es un estilo que vos te das cuenta que los personajes son reales. Pero dentro de lo que era la serie, estaba bien. Era lo que encajaba. Sí. Incluso el Batman muy estilizado, ¿no? Las orejas como ultra puntiagudas. Claro, yo creo que en realidad eso refuerza, por ejemplo, esa imagen estilizada y oscura, con edificios muy altos. Todo. O sea, me parece que el valor artístico que él le agregó lo que hace justamente es estilizar la figura del personaje, hacerlo más oscuro, más sombrío, genera mayor contraste y a nivel crítico, cuando uno dice, por ejemplo, o sea, me parecería lo más lógico decir que el arte le agrega algo más al dibujo. Exactamente. Es una cosa que bueno, yo habiendo visto el documental que le comentábamos a Pablo el aire, ¿no? Que a raíz del episodio Corazón de Hielo, Heart of Ice, ellos sacan un documental hablando un poco de la serie, que comentan eso, querían una serie que estéticamente le agregara a los personajes. Claro, ¿no? Es como yo te digo, también viene muy influenciada del regreso del Caballero Oscuro. Y muestra al Batman que tiene que ser, el Batman oscuro, ¿no? Es un retorno también al... Primero que nada, claro, esta serie rompe con el Batman que habíamos visto antes, que era el Batman de los 60. El de Adam West. Que era un Batman infantil, que era un Batman de mucha comedia, ¿no? Sí, gags cómicos. Este Batman apenas se ríe. Un guasón que se pintaba la cara y se le notaba el bigote. Claro. No se lo afeitaba porque como era actor... No se lo quería afeitar. No se lo quería afeitar, pero seguía siendo el guasón. Yo le pego una patada y le digo afeitar. Sí. Pero no, entonces le dan un giro más oscuro también en la temática. Juan Pablo comentaba el tema de noir. También el cine noir, el cine negro, primero que nada es una estética, pero también parte de las novelas detectivescas. Y bueno, y Batman... en el fondo es un detective. Vamos a decir que la primera aparición de Batman justamente Detective es Comics. El Detective Comics. Exactamente. Es el mejor detective del mundo. Le llaman, claro, el mejor detective. The World's Greatest Detective. Entonces, la serie también es un regreso a eso. Vemos un Batman muy detectivesco, muy humano. Con sus gadgets. Con sus gadgets, por supuesto. Pero no lo vamos a ver superpoderoso en ningún momento. No, nunca, nunca. No, siempre... Superpoderoso no. Solucionando las cosas como puede, con el intelecto. Y muy vulnerable, como comentaba antes Nicolás, ¿no? Aparece en esta serie, digamos... Esta serie rompe con el tema del esquema de serie para niños por varias cosas. Primero por la estética, que ya comentábamos que es oscura. Ya les hablamos un poco de la influencia. Y el tema del guión también tiene mucho, ¿no? Los personajes son más oscuros. Es un regreso más al Batman detectivesco, no al aventurero. Y bueno, hay una cosa que decía Nico. Es una serie donde aparecen tiros. Es una serie donde aparece sangre. Eso normalmente no pasa en las series infantiles. No pasan porque, bueno, en las series normalmente aparecen de Estados Unidos, donde hay una serie de regulaciones que dicen qué es lo aceptable y qué es lo que no es aceptable para una serie infantil. Mismo más adelante, cuando hay un montón de... Ahora pues, vamos a hablar referente a eso. Los capítulos que fueron adaptados mediante obras del cómic. O sea, cuando tomaron obras del cómic icónicas de Batman y los pasaron a capítulos, algunos tuvieron que bajarlos de tono mucho... a un nivel determinado para que pasen por la censura, digo, o sea. Pero es como decimos, hay armas de fuego, Batman, como dice Juan Pablo, terminaba paliado con costillas rotas, hay un episodio de sangre. Hay un episodio específico que se llama I Am the Night, Yo Soy la Noche, donde, bueno, aparece el comisionado Gordon disparado, herido y sangrando. No, que es un episodio fuerte por el tema este, ¿no? Los personajes efectivamente aparecen vulnerables. Al borde de la muerte, sí. Efectivamente. Y bueno, y allá me acordé, Dark Deco era el nombre que le habían dado, Dark Deco, era el apodo que le habían dado al estético. Efectivamente. También hay todo un tratamiento de la música en esta serie. Esta serie, como comentamos, está inspirada en, primero que nada, en el Batman de cómics, ¿no? Como comentaba el Regreso del Caballero de la Noche, etcétera, etcétera. De Miller. Pero también está inspirada mucho en, digamos, Tim Burton. Claro, toma el auge de las películas de Tim Burton, que ya había salido Batman, ya había salido... Y Returns sale en el mismo año, si no me equivoco. Sale en el 92. Y bueno, y tiene una estética muy oscura. Igual me parece que o sea, la música sí puede ser influenciada. Tim Burton lo que usa es, que me parece que está bastante bueno de la película, de las películas adaptación en la serie, es el tema del vestuario. También. Porque vamos a decir que por más que en realidad es una serie que está ambientada en la actualidad, por decirlo de alguna forma. Es una actualidad extraña, porque por ejemplo, claro, es una actualidad 30, 40, pero hay computadoras. Ellos la definen como si la feria científica de Nueva York hubiera seguido, ¿no? Que esa estética hubiera seguido, que el Deco hubiera seguido. Pero más o menos, por ejemplo, es un mundo actual, sí, pero por ejemplo, donde no hay teléfonos con botones, son todos de disco. La televisión es en blanco y negro, hay dirigibles. En vez de haber tipo aviones. Hay mucho dirigible. Claro, es una serie de ese estilo, ¿no? Y bueno, y lo que decía de música está influenciada, bueno, por Danny Elfman, que la verdad es que hemos hablado. Es la introducción de Danny Elfman que la hizo introducción para la película. La hizo efectivamente Danny Elfman, se la pidieron directamente a él. Pero después hay otra compositora que se llama Shirley Walker. Claro, que trabajó con Elfman dentro del trabajo de las películas y hizo una variación para la serie animada. Y le piden que las composiciones que haga las hagan el estilo este de Elfman, ¿no? Por el tema de vestuario y demás que comentaba Juan Pablo, es verdad, es una serie muy inspirada en Tim Burton. Los personajes usan sombrero, ¿no? Los hombres de negocio andan con maletín y sombrero. Sí, el pingüino es Danny DeVito pasado dibujo. No tan monstruoso, pero... Y Gatuela es Michelle Pfeiffer... pasada dibujo también. Claro, yo lo que voy, por ejemplo, es que la parte arquitectónica, Tim Burton es más gótico, ellos usan un art deco clásico, dentro del art deco, la rama más clásica, por decirlo de alguna forma, con los edificios mucho más rectos, con líneas muy duras, que Tim Burton, por ejemplo, largos, vamos a ver no, que Tim Burton, por ejemplo, si nos acordamos, por ejemplo, de la primera película, La Catedral de Ciudad Gótica, la escena donde muere el Guasón, sí. Vemos un paneo general de lo que es la ciudad. Es una ciudad no tan dura en línea, sino más bien gótica y oscura. Me parece igual que como que le tomaron lo mejor a Tim Burton, por decirlo de alguna forma. Sí, sin duda que sí. ¿Y cómo es esto? Y bueno, por el lado musical hay muchas cosas que son, digamos, de composiciones de personajes. Batman tiene una tonada que es específica de Batman, que vos la reconocés. Y así con otros. El Bosón también. Es una lástima que... La música de Bosón es increíble porque es recirquense. Entonces sí. Lo ves bailando y encaja perfectamente. Pienso que, por ejemplo, es una lástima que no se tome algo de esto, por lo menos como para repetirlo en cuanto al culto, en lo que es la nueva saga de Batman. ¿Referente a las películas de Nolan, decís vos? Me refiero a las películas de Nolan específicamente. Lo que pasa es que Nolan siempre usa... Zack Snyder no. No me sale el nombre del compositor que siempre hace las bandas sonoras de las películas de Nolan. Pero siempre son tipo... Sí. Todo así, medio así. También lo que pasa es que por el lado de la estética, por ejemplo, ¿no? Viste que casi siempre han habido como dos betas de Batman principales. Una que es como muy real... No, muy una ciudad gótica real, estilizada. Y otro que intenta ser como más o menos basada en la realidad. Que bueno, que vos ves la ciudad gótica de Nolan. Supuestamente sigue Nolan. El concepto de Nolan es hacer un Batman suficientemente realista. Y bueno, y vos ves, claro, por ejemplo, en el Ra's al Ghul y todo su arco de Nolan, ¿no? Que más bien es el estilo de una secta oriental con mucha cuestión de samuráis y demás. La Liga de la Sombra, el concepto del ninja. Es un líder sectario. En el Batman de la serie animada es un Ra's al Ghul, que lo vemos con un componente sobrenatural de medio. El Ra's al Ghul tiene unos fosos que aparentemente como que le dan inmortalidad e invulnerabilidad. Los fosos de Lázaro. Es un tipo que, por ejemplo, la secta que tiene él, como que más bien va por el lado árabe. Entonces ves como lugares muy estilizados al estilo de las Mil y Una Noches y demás, ¿no? Agarra como para un lado más fantástico, que capaz que es por lo que vos decís, el tema de le agarra a lo mejor de Tim Burton, ¿no? Agarra el tema de despegarse de la realidad y agarra por ese lado. Es una serie que está. Evidentemente hizo el corte con el Batman que conocíamos, Batman para niños. Y eso llevó a crear toda una cantidad de series. Que bueno, gracias al éxito comercial de esta serie, se catapultaron. Superman, la serie animada, La Liga de la Justicia. O sea, han habido un montón de series que salen de esta. Incluso los spin-offs directos, que como comentaba Pablo, la nueva serie animada, que le cambiaron muchas cosas. Estéticamente hicieron un quiebre con los dibujos de Tim. Le piden a Bruce Tim que haga otro tipo de dibujos, claro, más sencillos. Porque la animación esta también era una animación muy trabajosa precisamente por los diseños de Bruce Timm. Pasa que mucha gente... Acá en Uruguay, por ejemplo, cuando se pasó no se dijo. O sea, la Batman la serie animada llega hasta... Creo que hasta el capítulo 60, más o menos. Después arrancan las nuevas aventuras de Batman y Robin. Y después que termina con los caballeros de... Con Gotham Knights, creo que es el último arco. Que es cuando ya Robin es Nightwing, aparece Nightwing y todo. Sí, tal cual. Pero es como dice Jorge, el estilo empieza a cambiar, cambia la música sigue siendo del estilo de Elfman, pero interpretada por esta... Shirley Walker. Ahí va, por Shirley Walker. Y el dibujo cambia, sí. Se empiezan a notar los cambios. Más se notan los cambios en la última temporada de la serie. Sí. Cuando Bruce Wayne tiene ojos, no tiene puntos negros, en realidad tiene un traje diferente. Pero el tema de los retoques estéticos, que está muy bueno que los estés enumerando... Es el hecho también de que después se va a modificar la serie, porque, por ejemplo, si después vamos a ver lo que es la Liga de la Justicia, en donde sí le agregan algún detalle más a los personajes, una característica, por ejemplo, es que a Bruce Wayne le notamos los ojos azules. Exactamente. No lo vemos con el traje típico que lo veíamos, el traje marrón, beige, de las primeras temporadas, lo vemos con un traje negro, corbata roja. Claro, vemos a un Dick Grayson crecido, transformado ya en Nightwing. Está bastante cambiado. ¿Y cómo es esto? Y una cosa que parece recomendable de la serie esta es que, bueno, como la temática es un poco más adulta y demás, es una serie que uno la puede volver a ver perfectamente sin ningún tipo... Hay capítulos que son increíbles. Sí, hay capítulos que están muy buenos y, como decía Pablo, incluso como que tienen un aire muy shakespeariano. Se ahonda mucho en el tema psicológico de los personajes. Sí. Yo me acuerdo mucho de del capítulo que era onda el estilo de la isla del Dr. Moreau. Sí, me acuerdo. Que está Tigress. Que es como que experimentan con gente, con mezcla de animales. El capítulo comienza raptando a Gatúbela y queriéndola convertir en un híbrido. Para. Que aparte tiene todo un poema la. Sí, el de William Blake, de Tiger, On the Night, etc. Sí, es ese. El poema Tiger. Bueno, lo que pasa es que es una serie que agarra muchos clásicos. Ese capítulo Tigress come un buen rato de palo. Otro capítulo que está muy basado, por ejemplo, en ciencia ficción Es un capítulo que creo que se llama His Steel Soul o una cosa así. No me acuerdo muy bien. Ah, el de la computadora. De la computadora. Que es de un científico que crea una computadora que usa inteligencia artificial. Y eso es una computadora que incluso por el diseño es muy parecida a HAL. HAL es el personaje de Odisea del Espacio. Sí, sí. Que es una computadora que solo ves, digamos, una especie de cámara, una especie de ojo rojo. Punto rojo, sí, que es enorme, me acuerdo. Y responde en una voz como muy calmada, muy artificial, no tiene inflexiones. Y está interesante porque es eso, es Batman en contra de esta máquina. Entonces, claro, como decía Juan Pablo, si bien hay un capítulo que es más bien la isla del Dr. Moreau, después está este. Agarraron sus influencias de temáticas bastante adultas y clásicas. Es también como una manera de llevar a un público más infantil y joven este tipo de clásicos. Claro, sí, que vamos a ser la verdad, son pequeñas obras de arte, por decirlo de alguna forma, son capítulos muy buenos, muy bien animados, muy bien guionados. Claro. Ahí va, la serie en su totalidad creo que estuvo como 9 veces nominada al Emmy. Y ganó varios Emmys. Y ganó creo que 6 o menos capaz, no me acuerdo exactamente, pero ganó uno por Corazón de Hielo. Después ganó como mejor programa de 30 minutos, ganó Robin's Reckoning, que es otro capítulo, que es cuando Dick Grayson se entera del nombre del asesino de los padres, que ahora no me sale el nombre del mafioso. Iba a buscarlo. Ahí Zuko. Va. Zuko lo va a buscar. Ese capítulo ganó un Emmy. También. Porque claro, hay una exploración psicológica de los personajes. Y eso es una cosa que bueno, ahora ya pasando un poco de la serie y pasando a hacer un poco, digamos, de crítica en general. Es una cosa que como que se ha dejado un poco. Sí, o sea, ¿sabes que la serie es más adulta? Claro. Yo lo dejé paviando un poco, pero lo que son las nuevas series de Batman, última cosita. A ver, dale. Un capítulo que me olvidé de mencionar, El Pez Sonriente, de la Winfish. Ah, sí, sí, de la Winfish. ¿Por qué? Por el monólogo que tiene el Guasón, que lo adaptan del cómic, que es, yo no puedo, si Batman no está, yo no tengo rival. El monólogo que se manda en el cómic lo adaptan a la serie, es memorable. Yo no puedo, no estoy a la altura de los policías no están a mi altura. Claro. No hay nadie digno de pelear contra mí si no es Batman. O sea, como salta esa cosa de que si el Guasón es, si Batman existe, tiene que existir también el Guasón. Y es algo así. Que me hace acordar al final también de la película de Red Hood, ¿viste? Ahí va, y bueno, en The Dark Knight de Nolan también lo interpretan, lo cambian, pero también es lo mismo. ¿Qué parte de esa? Con el tema de la idea de yo puedo quebrar a todo el mundo, a vos no te pude quebrar y quiero quebrarte y mi desafío es quebrarte. Ahí va, exactamente. O también con el tema de hacerlo reír a Batman, que es otra manera que tenía el Son como de quebrarlo, ¿no? Que la idea de él era hacerlo reír, porque Batman no se ríe en esta serie, efectivamente. Pero todo parte de esa exploración psicológica que hemos hablado, ¿no? Y como decías, una cosa que no se ve mucho. Vos, Juan Pablo, decías algo del tema de las series actuales, como Batman, The Raid and the Wolf. Claro, sí. Tanto esa serie como la que salió después de la película, me parece que bajaron en realidad. Hicieron una película, algo que fue de vuelta para niños, algo que en cierto sentido se pierde un poco. Claro, el problema que tiene de Batman, por ejemplo, que es la que muestra un Bruce Wayne más joven, es que la tratan de hacer muy anime. Tratan de adaptar los personajes a un estilo muy anime, me parece, y no queda bien. Después de Brave and the Bold, lo bueno que tiene es que recupera la parte de la época dorada y está bueno verlo, pero capaz que después no tiene ningún capítulo bueno así estilo de guión de que tenía la serie animada. Pero además, Batman de Brave and the Bold es una serie que estaría bueno incluso para hacer algún espacio, ¿no? Sí. Es una serie que digamos, hace tributo al Batman de los 60s. Claro, exacto. Pero claro, es muy West el dibujo. Es muy West. Pero sí, en realidad sobre todo por el traje. Pero más que eso, en realidad el tema de los gadgets son muy reales, se usa, hace un abuso de ellos, deja de ser un detective casi en la serie. No sé, me parece que se pierde un poquito y vuelve a lo infantil de, bueno, tengo la solución para cualquier problema aquí en mi bolsillo. Que bueno, que una cosa, o sea... Bueno, para Batman aquí en mi cinturón. Sí, aquí en mi cinturón. Bueno, ¿te acordás que muchos recursos de los villanos se le sacaron del cinturón a Batman? Sí, sí, Batman siempre lo tenían atado, pero en un momento es sentado. Chao cinturón. No, votas con esto, chao cinturón. No, una cosa que te iba a decir. Mucha gente se queja en general, lo he leído en críticas y cada tanto, ¿no? De que el nivel de las películas actuales como que no es adulto, digamos. Que, por ejemplo, las películas de superhéroes que están saliendo, las comedias románticas que están saliendo en general, como que nunca tratan una temática que uno diga, bueno, esto es adulto, esto tiene la complejidad que a mí como persona adulta me gusta, ¿no? Yo voy a ver esto y lo puede disfrutar un chiquilín de 9 años y lo puedo disfrutar yo. O sea, acá está pasando algo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y bueno, es interesante para esa gente que piensa ese tipo de cosas, ¿no? La temática de superhéroes en general no necesariamente conlleva a una infantilización. Esta serie era una serie que efectivamente trataba a los niños como adultos, digamos. O sea, no en el mal sentido, no en el sentido de yo les muestro violencia innecesaria y demás. No, pero en el sentido de chocantes. Claro, o sea, en el sentido de yo a un niño le puedo mostrar, le puedo contar una historia que sea buena, que tenga profunda. Que sea profunda, que diga algo y se va a divertir igual. Si yo lo hago bien, se va a divertir igual. No tengo por qué infantilizarlo. Claro, no tengo por qué poner una moraleja tonta a Capitán Flint al final del episodio. Claro, exactamente. Es bien, nunca mejor dicho. No había moraleja. Se iba Batman o terminaba arriba. Claro, la moraleja es hacer las cosas bien o va a venir Batman y te agarra a piñas. Claro, pero eran cosas complejas. Por ejemplo, el tema de que vos decías de Reckoning of Robin, ¿no? La historia es compleja. Es Robin averigua que quién es el asesino de sus padres y qué es lo que va a hacer con él. Primero que nada, no, va solo. Batman le dice, no, tenés que esperar, la venganza no te va a traer nada. Y Robin le echa en cara, bueno, pero vos sos un personaje que nació de un deseo de venganza. Ahí va. En la serie se trata mucho también la soledad de Bruce, la tragedia de los padres, el capítulo del callejón del crimen. Bueno, y eso está buenísimo. La temática, por ejemplo, del amor con Gatúbela, cómo ella se quiere acercar, pero él marca una distancia justamente porque él está reservado. También cuando Gatúbela normalmente comete un crimen, él tiene esa relación de amor hacia ella, entonces a veces duda si entregarle la justicia o no, pero sin embargo siempre la detiene. ¿Cómo le estás explicando eso a un niño? Es claro, bueno, es se lo estás explicando, en realidad. Explicando porque podés. Porque se puede contar una temática interesante y profunda sin infantilizar al niño, ¿no? Entonces eso está bueno porque es como una beta de animación que uno rara vez ve. Porque los adultos en general piensan que... Los adultos de nuestra generación, en realidad. Los adultos que vamos a ser nosotros, me parece que no vamos a tener esa misma cabeza, ¿no? No, creo que no. Pero que los dibujitos equivalen necesariamente a un Bob Esponja. Que está buenísimo Bob Esponja, a mí me encanta. Pero como que conlleva el tema de la infantilización. Sí, igual yo creo que en realidad la época dorada de la animación, en cuanto a dibujos animados, son finales de los 80 y los comienzos de los 90 hasta el 96 como mucho. Y ahí tenemos el auge más grande de lo que son los dibujos, desde que salen los dibujos promocionando los juguetes de acción hasta estas obras de arte, como estamos hablando ahora. También viste que en realidad las grandes productoras, ¿no? Por ejemplo Warner, estoy pensando, ¿no? Que son efectivamente conglomerados que tienen distintas ramas. Tienen ramas de películas, de series, de animación, etcétera, etcétera. También apuntan mucho, para digamos, como entretenimiento infantil. Ya hoy en día están apuntando mucho a los videojuegos. Sí, igual la faceta de Warner Bros. En cuanto a los videojuegos es bastante buena. Sí, obvio. Una de las últimas películas animadas que había salido de Batman, que es la de Red Hood, que cuenta la historia de una muerte en la familia, que es como muere Jason Todd, que es el segundo Robin. Está muy buena la película animada. ¿Cómo la hacen? Está muy buena. Completamente. Y bueno, de los spin-offs podemos comentar que hay dos películas. Tenemos Batman, Máscara del Fantasma. La Máscara del Fantasma, una gran película, muy buena, y que trata efectivamente el tema psicológico, bueno, cómo Bruce Wayne se convierte en Batman. Claro, te muestra el flashback de cómo Bruce fue ideando todo. Claro, cómo le lleva a eso, y una relación que tuvo él con una mujer, y bueno, qué pasó ahí en el medio de convertirse en Batman o elegir el villano, relación. El fantasma, que está el villano, ahí el fantasma, entre medio. Y hay otra versión. Esa película ameritaría un espacio, está casi listo, está en el horno. Y después está Batman, Sub-Zero, ¿cómo se llama? Que es la del señor Frío, que toma la historia otra vez de Mr. Freeze, pero creo que la extienden más, ¿no? Ahora sí, la adapta, no. la premisa básica, bueno, Pablo les comentó cuál era la idea de Mr. Freeze, ¿no? La idea ahora es que, bueno, la esposa es congelada, la criogenia, sí. La criogenia tiene posibilidad de reanimarse si se usan determinados donantes para una operación. Claro, Freeze lo que hacía, utilizaba los recursos de la empresa que trabajaba en secreto. Para claro, tratar de claro, él a la en mujer. Realidad lo que hacía era estar investigando, es verdad, que los genios seres humanos, pero a su vez en realidad él específicamente para curar a su esposa. Entonces, mientras que hacía algo más a nivel general, también digo, por su lado hacía algo particular. Claro, y bueno, en esta película, en Batman Sub-Zero, la idea es que bueno, la esposa podría reanimarse si se utilizan determinados donantes para una operación. Y el donante disponible es la hija del comisionado Gordon, Barbara Gordon. Entonces, Mr. Freeze la captura. Hablando de Barbara Gordon, tenés la otra más de las películas animadas que a mi gusto creo que es la peor, pero sin embargo es muy buena, es El secreto de Batichica. Ah, sí. Okay. Ah, El secreto de... Sí, no, pero vos la... En realidad es El secreto de Batwoman, no Batichica, porque está Batwoman, Batimujer y Batwoman, que esa creo que fue la última película que sacaron referente a toda esta serie. No, la última sigue siendo Red Hood. No, pero Red Hood no tiene nada que ver, digo, con la serie. Ah, bueno, es el Master de claro, sí, Batman. Sí. Eso sí. Después también está el spin-off, que es el regreso del Guasón de Batman Beyond, ¿no? La película del regreso del Guasón. Claro, pero como serie... Sí, como es muy buena esa. Como series está un... El giro que da. Sí, todo, sí, como series hay las nuevas series animadas. Como que estamos también... Es como un poco más familiar. Incluso los creadores de Batman, la serie animada, lo comentaban, les pidieron expresamente que hicieran una serie más familiar, que se le diera más protagonismo a Robin, a Batichica, ¿no? Que se explorara mucho más eso y que fuera una serie más amigable al público infantil, ¿no? Así que hay un cambio. Sí, no por eso no tiene ciertas oscuridades. Hay un capítulo que es increíble que te muestran como que Bárbara muere y Gordon sabe que es averigua que es Batichica y se sabe que Bruce es Batman. Y van a buscarlos a... Irrumpen en la policía de Gotham, irrumpe en la mansión Wayne y va hasta la Baticueva y todo. Y que en realidad Bárbara estaba en coma y estaba soñando todo eso. Pero está... ¿Cómo está ese episodio también? Está muy bueno. Salado. Y bueno, y después de esa también aparece Batman Beyond, Batman del futuro. Que bueno, es una serie muy distinta, con otro estilo, pero también conserva parte de esa oscuridad porque nace de Batman, de serie animada. Y esa serie también, así como Batman de Brave and the Bold, es, digamos, una suerte de homenaje al Batman de los 60. Bueno, este Batman Beyond es una serie futurista, en un Batman en una sociedad como mucho más futurista, con un Bruce Wayne de ya unos... Retirado, viejo. Retirado, 80, entre 80 y 90 años, bastante feo, bastante mal. Con bastón. Sí, pero le hace... re duro. Con nuevos villanos. En esta serie los creadores les piden, así como bueno, en la nueva serie animada les pidieron un enfoque más familiar, acá les pidieron un enfoque más joven y más tirado más hacia... Más a la superhéroe acción. Y más tirado al tema de high school, de la preparatoria, digamos. No sé si vieron que en esta serie, digamos, el héroe es un muchacho Terry McGinnis, que pasa a ser, digamos, el protegido de Batman. Y bueno, es un... Digamos, toda la primera temporada de esa serie es este Terry en el colegio de él. Y bueno, las distintas amenazas que surgen entre estudiantes y demás. Está buena la serie, pero vieron que tiene un aire, como dice Juan Pablo, superhéroe de acción. Después en la Liga de la Justicia, creo que es la ilimitada, hacen un capítulo como un Terry ya más crecido y un Bruce técnicamente esquelético. Dejó de estar todo duro y pasó a estar todo flaquito, así. Y tienen un par de capítulos que son específicos de, digamos, de Batman Beyond, ¿no? Que es un arco que trata sobre Superman más que nada, pero claro, cuando viajan al futuro y se encuentran Batman con Batman del futuro, con Batman Beyond, y quedan tipo no quieren saber de nada uno con el otro, no quieren estar buenísimo. No, perdón, es Batman y se encuentra con el viejo, con Bruce viejo, y se quedan mirando, no quieren saber nada uno del otro. No, y bueno, y ahí se acabarían, digamos, los spin-offs de esa rama. Después vienen series que, como hemos comentado, van por otras ramas, van por otras cosas que no salen de esto. Pero básicamente eso fue Batman, la serie animada. Hay mucho de qué hablar, pero creo que hemos cubierto bastante bien el tema. Sí. Incluso una gran llamada telefónica nos ha dado para hablar bastante. Y sí, yo creo que capaz debate. Que en un futuro podríamos llegar a retocar alguna, como decís vos, capaz que hacer un bloque de las películas. Sí, o algo de edad para hablar más. Tenemos una nota de color de Rockefeller que bueno, nos dice, nota de color. Hiedra es a Dr. Freeze lo que Gatúbela a Batman. Dado que es el único hombre que no pudo seducir. Sí, que después hay que aclarar que eso fue muy mal usado. ¿Por qué pienso que vamos a estar estamos hablando de...? No, lo que dice él está bien, pero me pasa que después sí, Schumacher agarró eso. Ese nombre. Hizo una adaptación de la película que es bastante mala, pero no, en realidad él tiene razón. Digo, Freeza en realidad es un tipo que es seco, sin emociones algunas. Una cosa que comenta Facundo. Facundo dice, el que hace la voz de Edward Nigma, o sea, del acertijo, del personaje del acertijo, estuvo en Smallville y ganó permiso por ella. Hace a un Luthor en Smallville. Premios, ganó premios por ella. Ganó premios por ella. Ah, mirá, hace el Luthor, Luthor en Smallville, mirá. Bueno, el que hace de Luthor, efectivamente trabaja como actor de voz. Y ha estado ahí. Y es una cosa que comentaba Pablo, ¿no? De acá han salido muchos actores de voces para distintos tipos de rango. Kevin Conroy, si no es casi siempre Batman en las animaciones, en Arkham Asylum es Batman, en Arkham City también. Y Mark Hamill es el Joker. Y Kevin Conroy es uno de los también que aplica cambiarle la voz a Bruce Wayne y a Batman. Es un actor de voz que hacía una voz para Bruce Wayne y una voz para Batman. Tal cual. Y otra cosa que se pedía en la serie animada era entrar y grabar todo, tipo Mark Hamill y Kevin Conroy compartían el estudio y grababan los diálogos entre ellos. Como un radioteatro. Y en vez de hacerlo como, como lo normalmente claro, se hace. Claro, le da una esencia diferente, ¿no? Claro. Como que ahí iban, decían el guión y listo, ¿verdad? Que claro, que normalmente... bueno, una cosa que comentaba en el documental, la persona que hizo el casting de voces, era que a los actores les decían, bueno, olvídate que es una serie de dibujos animados. Vos pensalo como si fuera un radioteatro. Actualo incluso si querés hacer la mímica y todo, pero no pienses que... Lo que decía era, no queríamos voces... bobitas de dibujos animados. Claro, voces fingidas. Voces fingidas y demás. Queríamos, efectivamente, interpretación. Pero bueno, hemos cubierto mucho. Da para muchísimo más. Pero bueno, antes de irnos, tenemos alguna cosa más de que hablar. Escuchemos algo de música y volvemos. Sí, dale. Paola. Batimos. Escucha Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Estás escuchando la música de Uy Trío, Mañone, Trasante, Rigi. Jazz en Uruguayo. Sello Perro Andaluz. Uniradio, en apoyo a los músicos del Uruguay. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Forjando el futuro. Universidad de la República. Muy bien, gente, esperemos que hayan disfrutado el bloque pasado que hicimos sobre Batman, la serie animada y todo su universo. Porque ahora van a sufrir con Conan. Mandarinero. Pero sí, Conan, lo hemos hablado en varios momentos en el programa. Lo hemos traído como noticia de que se acercaba. Hemos charlado un poco del tema de Jason Momoa, ¿no? El actor que haría de Conan. El Dothraki. El Dothraki Cimerio. Por decirlo de alguna forma, simplemente vamos a decir el bárbaro que interpreta un bárbaro. Hemos hablado que el tipo aparentemente habría metido mano en el guión. Pronto supuestamente el guión de una segunda parte. Sí. Y en realidad, con Juan Pablo hemos hecho la previa. Y sí, como comentó Pablo al aire, ¿qué pasó? Contame algo del tema de la deserción de Conan. Contá la verdad de la milanesa, Juan. Bueno, el tema de Conan es simplemente de que la película fue un fracaso de taquilla. Primero de todo, lo que es raro es que no era una película que contara con un presupuesto tan grande como para decir, un fracaso rotundo. O sea, estamos hablando de una película que tenía 70 millones de dólares, que para lo que es Hollywood... Green Lantern gastó 200. Por eso, esto se considera un presupuesto moderado, Green Lantern se considera una superproducción. Sí. O sea, no es un presupuesto bajo, estamos hablando de una película importante, pero está. Lo que vamos en realidad a ver es que la película fue un fracaso y a lo que se le echa la culpa justamente es al guión de la película. Ah, bueno. La crítica es muy puntual con respecto a eso. Y bueno, y en realidad es algo que causa gracia en cierto sentido. Es una película que salió antes que El Planeta de los Simios. Sin embargo, El Planeta de los Simios ya se estrenó. Jorge cubrió lo que fue el estreno y el preestreno. Y Conan, que estaba anunciado para... ¿Cómo es? Para ahora nomás. Para hoy. Hoy se iba a estrenar la película. Sí, yo había entendido que se estrenó hoy. 9 de septiembre. Se ha pospuesto hasta el 23 de septiembre. ¡Para! Porque Movicenta dijo que no era suficientemente buena. Lo mismo hizo... No. Lo mismo hicieron con Green Lantern. Bueno, Green Lantern tenía una ficha de estreno y la atrasaron. Lo mismo hicieron con Super 8, que era una película que queríamos cubrir y hablar, pero sí, mencionamos muy vagamente porque al alejarse tanto la película, en realidad, la ficha de estreno... Estaba complicado. No, nos costó un poco... Pero sí, en realidad, Conan se pospuso de vuelta. Ah, te da bronca, qué cosa, yo que sé, como Destino Final 5 se terminen estrenando antes. Pasa que en realidad es un tema de la fórmula. Conan, la crítica fue mala, le dio mucho palo. Si nosotros vemos, por ejemplo, el ranking de IMDb, que normalmente es bastante generoso, o sea, la mayoría de las películas andan en un 7 estrellas o una cosa así. Sí, a veces no llegamos a ver la excelencia, pero en sí no son de destruirla. Conan tiene un 5, que quiere decir que es una película mediocre, completamente mediocre. También es una película de acción, lo cual en la cartelera nuestra de acá la llevaría a competir con Linterna Verde, con Capitán América, que todavía está ahí en vueltas. ¿Sí, Capitán América todavía? Sí. En algunos cines. Con Cobos en Aliens. Claro, por eso te digo, capaz que también la gente de Movie Center, vos que te quejas del tema, aparece Destino Final 5 antes, también es porque es otro género, y los de Movie Center prefieren como diversificar la audiencia, ¿no? Digo los de Movie Center en general, podría decir también lo de Cine Hoyts. El mono que tienen como gerente de El mono, ¿cómo era? Es César. César. Tienen un César ahí. El mono dictador. Pero sí, entonces Juan Pablo, vos decís que es una película que la crítica ha definido como mediocre. Sí. Yo vi el tráiler y te voy a decir que el tráiler, o sea, era mucha acción, muchas escenas de acción en el tráiler, pocas frases contundentes. Vieron que los trailers casi siempre tienen la frase copada de la película, sí, ¿no? Sí, te muestran como la intro chiquita, claro, y cómo va a ser todo, pero... Momoa dando espadazos. Y sí me pareció que tenía algo que ver con un tema como más bien, digamos, libertario, ¿no? Veía un Conan enfrentándose a una, digamos, una raza... unos conquistadores, sí, están intentando realidad, conquistar yo leí como que también el guionista tuvo que reescribir un guión y que muchas de las cosas que él había escrito como sí, que lo comentamos, que se había peleado con Momoa, incluso que dice que el tipo se estaba metiendo ahí en el tema del guión y demás y creía que eso se debería dedicar a actuar y demás. Sí. Puedo dedicarte a ser al Señor de los Caballos y al que se saca, ¿sí? Claro, pero lo que yo vi más o menos por el trailer y por lo que se comenta en internet es que la trama es esa, ¿no? Hay unos conquistadores que están amenazando de conquistar todo el continente. Conan cree que ningún hombre debería vivir en cadenas. Y bueno, se enfrenta a ellos, no a la cabeza de un ejército en un principio, sino como un bárbaro, como una persona. Claro, igual ese es el tema también un poco de lo que rompe. Conan normalmente es un sobreviviente, como lo plantea Howard, como un individualista que se une a las cruzadas más porque la cruzada lo se topa con él y no porque realmente él las lidere. Él en realidad termina ganándose lo que es justo y lo que él considera que se merece. Se abre, digamos que termina siendo este rey. Porque está destinado. Por sus propias manos, en realidad, y no porque... Por línea directa. Claro, y no porque un juego político, por decirlo de alguna forma. No, nada que ver, nada que ver. Entonces, claro, plantear un Conan mucho más light, mucho más aventurero, pero más simplón. Más amigable a la audiencia también. Claro, con una historia... Sin duda que no le pega a los caballos en la cara. Como a los camellos. Claro, en realidad, digamos que lo que pasa es que también se genera una expectativa que era bastante interesante, por decirlo de alguna forma. Schwarzenegger, cuando hizo las películas originales, Conan the Barbarian y Conan the Destroyer, si no me equivoco, es en el 80 y en el 82, que sí. Salen las películas. Cuando las dirige, por ejemplo, le dicen, mirá que Conan es morocho, dijo Schwarzenegger, yo no voy a teñirme el pelo. Y no se tiñó para las Chupen películas. Giles. Y tenemos un ton Conan castaño, porque Schwarzenegger así lo quiso. Yo no me voy a afeitar el bigote. No. Schwarzenegger, por ejemplo, dijo que había determinadas escenas que no pensaba hacer y no se hicieron. Y sin embargo, las películas, el público les gustó, las quiso. Lo que pasa es que también tenemos una muy buena banda sonora, que es la de Polidori. De Valius Polidorus. Que es extraordinario. Sí, tal cual. Tenemos. Bueno, también la película era atrayente porque teníamos una gran figura como Arnold Schwarzenegger, no por desmerecer a Momoa, pero. Desmerezcámoslo igual. No está a nivel. No está a nivel. Todavía a nivel de Arnold no está. Y igual me gusta Momoa, es un actor que daba para el personaje. Capaz que todavía lo sigue dando. No creo igual que, por más como se dijo que estaba el guión para la segunda película, vaya a salir. No creo que salga. Obviamente es otra película más de toda la. De todo el conglomerado que a Jorge le encanta, de esas películas 3D que no tienen 3D. Sí, soportable. Con eso te curran, pero con eso te sacan la plata. El uso de 3D. ¿Quién creó todo esto? Jane Cameron. No. ¿Sabes qué vi, Juan Pablo? En el trailer me pareció ver algo al estilo serie animada, ¿sabes? Porque vi una escena donde aparentemente habría gente alrededor de Conan convirtiéndose en piedra. Decís que eso tendrá algo que ver con la trama. Como unos elementales de arena que crea la bruja. Sí, es eso. Pasa que, claro, por decirlo de alguna forma, dentro del universo de Conan, vamos a ver las diferentes razas. No son setitas, pero... Son sectarios de serpientes. ¿Se llega a decir que él es un cimerio? Sí, él es un cimerio. No, más el cimerio enfrentado con los Vanir. A veces aliado con la gente del valle. Aquilonia. La dejé picando ahí. Sí, no, se vuelve rey de Aquilonia. Que es gracioso porque los bárbaros se ríen de por qué los aquilonios montan esas bestias cuando se las podrían comer. Que no tiene sentido. Un bárbaro usa sus propias piernas. Sí, tal cual. Hasta que los ven pelear, ven la ventaja táctica de los caballos. Y piensan que son casi como que son útiles. Pero entonces se atrasó la crítica del lado para atrás. Pero bueno, ¿vos qué pensás? ¿Valdrá la pena ir a verlo igual? Yo lo voy a ir a ver por el cariño que le tengo al personaje. Y aparte porque, quieras o no, tengo ganas de ver a Ron Perlman, que trabaja la película. ¿Qué hace Ron Perlman? Ron Perlman hace de... ¿Eh? Padre de Conan, ¿no? O algo así se llama. No, hace de otro bárbaro. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, es que... Sí, no... Yo vi la... O sea, conste. Yo no leí todo el plot de la película porque no quería spoilearme la película en sí. No, sí, está bueno. Pero por lo que yo tengo entendido... Es otro bárbaro diferente porque aparte de Ron Perlman hace casi de rubio. Y no es cimerio. Gives birth to their son, Conan. Oh, Dios. Ya lo spoileaste. Acaba de spoilear que el padre de Conan, que tendría que ser un cimerio puro. Pero una de las primeras cosas que se había salido, eso de que Perlman... Yo sí, obviamente, no habiendo leído, nunca leí algo todavía de ¿por Conan? ¿Por qué no me terminas de spoilear y decís que el padre muere? No, yo no dije nada. Dale, decilo. Mira. Iba a ser Mickey Rourke al comienzo. Sí. En realidad eso hubiera sido bastante raro. Hubiera sido bastante raro. Es que en realidad, para hablar un poco, el universo extendido de Conan, que en estos momentos lo estaba usando Dark Horse, porque pasó de... Opa, tenemos otra llamada al aire. Bueno, a ver, ponela al aire. Departamento. Hola. Estás al aire. Hola. Hola. Hola. Me parece reconocer esta voz. Ah, hola, chicos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Estás en medio de una crítica durísima, sí, a Conan. Sí, si querés dar palo a Conan, ahora es tu momento. Te noto envenenado. No, sí, sí. Primero, les iba a decir que gracias por atenderme acá. Pero vos sos un invitado eterno en este programa. Vos cada vez que quieras llamar, llamá. Paola incluso. Es más, cuando quieras venir. Vení. Que pasó una moto ahí, no te escuché nada. Otra vez, por favor. Sí, no, que Juan Pablo te acaba de decir. No solo te atendemos, cuando quieras venir, sí, puntos, sí, suspensivos. Dale. Bueno, por una quick, una rápida lectura en Wikipedia. Un rápido Wikipedia, eso sí. Sí. Le dijeron que el 22 de la aprobación global le dieron que 121 opiniones negativas sobre un sitio web refique, que sí, que en todo el mundo tuvo... ¿121 en contra? Debe ser Rotten Tomatoes. Claro, sí. Como es... No, dice que... Sí, Rotten Tomatoes. Que falló en dirección, sí, guión, que emitió personajes. Ah, igual, pero, ¿omitió, sí, personajes? Sí, dice que omitió personajes. Sí. Y bueno, es una crítica dura. Efectos innecesarios en 3D. Pero esa hay que mandarla siempre. Yo, la verdad, me sumo a toda crítica que sea efectos innecesarios en 3D. Sí, palo. Chavo al 3D. ¿Qué te iba a decir? Facundo, ¿llegaste a ver, por ejemplo, Capitán América? Sí. ¿La pudiste ver en 3D? Sí. No. No, pa. No, decidimos ir a verla común con Nico. Ta, ¿te salvaste? Porque la verdad es eso. Es efectos innecesarios. Sí, pero tal cual, porque vos te das cuenta que en realidad como que no le añade mucho. Le añade nada más que al efecto ese de, bueno, por ejemplo, te digo de haber ido, por ejemplo, y haber visto el trailer de Conan en 3D. Por ejemplo, una cosa típica que se veía, sí, era, por ejemplo, Conan se cae un risco, bueno, veías que digamos, los peñascos como que estaban cayendo en 3D. Sí. O, por ejemplo, aparecía el elefante de guerra y un montón de gente montada. Y bueno, vos veías que una pata del elefante se acercaba, pero sí, nada más. No, o sea, no, claro. O la sangre desparramándose, la arena. Claro, o sea, vamos a decir que, por ejemplo, que Howard en realidad normalmente, cuando veía una cosa fantástica en los cuentos, era una cosa fantástica por cuento casi, o dos. Sí. No era todo un mundo de magia y cosas místicas. En no, realidad, no. Digo, normalmente está contado mucho siguiendo la historia, o sea, es muy lineal. O sea, la forma de contarlo de Howard es muy simple. O sea, vos seguís la historia de Conan. Conan odia la magia. No, sí, dice que es un mundo de fantasía y magia y creado por Howard, sí, pero... Pero le dieron mucha más bola del tema fantástico, decís. Y sí, poca bola lucrar, Howard. Quisieron lucrar con el tema fantástico. Sí, y está el juego también online. ¿La irías a ver? ¿Eh? ¿La irías a ver? No. ¿No? No, no, no, no, no. Durísima crítica de Fernando, durísima, durísima, durísima. No le gusta. Sí, porque con... además... Pero, no te, yo, pero como eso de Schwarzenegger, que, ¿sí?, que yo no me tiño, pero dijeron que fue castaño, no es rubio, Schwarzenegger. Sí, Schwarzenegger en las películas, si vos lo ves, es un castaño, sí, rubión. Sí, rubio, sí, está, sí, más o menos es. Claro, rubio, sea, digamos, rubio no, es no, un castaño no, para claro. Arnold todo rubio. De claro, no es un más rubio. Howard describe a la raza cimeria como hombres musculosos, fuertes, altos, nacen morochos. Nacen musculosos. No, pero como es bien para que resalte, le ponen un taparrabo, le delinean los ojos y... ¿Sabes por qué? Le delinean los ojos. Como todo este juego de tronos. No, pero ¿sabes por qué los cimerios usaban poca ropa y casi no se protegían con armaduras? ¿Eh? ¿Sabes por qué es eso? Porque le gustaban sus propios cuerpos. Porque Howard describe que dentro de los mitos cimerios, sí, lo único que Krom, el dios de los cimerios al que ellos adoran, les da, sí, es la fuerza para superar la adversidad. Krom no los va a proteger, ellos no le rezan a Krom tipo, Krom, salvame esta. Krom lo único que les dio fue fuerza para poder sobrevivir en todo. Entonces ellos hacen ostentación de su fuerza y de su resistencia. Entonces, ¿cómo hacen esa ostentación de que son fuertes y resistentes? Pueden andar en nieve en pelotas. Claro, ellos se estarán poniendo frío por dentro, pero afuera tienen que mostrarle al resto de la gente que son muy fuertes. Soy un cimerio. Claro. Fernando, no quería saber, pero ¿y a vos el personaje de Conan te gusta? Digamos, la idea del bárbaro. No, pero mira, primero te voy a decir, vos me vas a elegir una clase, si un bárbaro nunca te voy a decir, porque no me gusta. No. Y si me decís bien de Conan, menos todavía, porque, o sea, que sea Jason Momoa, por eso, o por Ron Perlman también, pero... Otro grande. O bien por, no sé, el ¿cómo es? La edad, ¿viste? Claro, pero mucho la estética y eso no te gusta. De Conan, no. ¿Vos sabés que ahora que comentabas, bueno, Jason Momoa, Ron Perlman, no, dos figuras? A mí Jason Momoa no me gusta, pero digamos que son dos figuras grandes. Para mí Ron Perlman es un grosso, Jason Momoa no tanto. ¿Vos sabés, Fernando, que digamos, de las gatas de la película, no por ser sexista, ¿no? Pero de las mujeres, de las féminas, no conozco ninguna. O sea, no me sale el nombre de ninguna. No, acá tengo la lista, ahora te digo, pero te iba a decir que... De Conan, la pinta que Jason Momoa le mete, sí, está bien. ¿Sí? Pero, por ejemplo, lo de Schwarzenegger, que no lo de que le dijeron que se tiñe y no quiso. Pero ahí no tenés que buscar a alguien más. No, ahí el casting era específico. Pasa que Schwarzenegger en esa época era un actor cotizado. ¿Trabaja? Era así. Igual sí. Dale, decime. Ah, no leí Stephen King. Cualquier, no. No. Te digo la actriz principal, que es la femenina, viene después de Conan, Rachel Nichols, como Tamara. Tamara, no me suena de nada. A Beautiful and Studios. Sí, es bonita. Es buena, es buena. Está ahí más o menos. Estoy mirando la foto de Wikipedia, está ahí más o menos. No, pero ¿qué te iba a decir? Sex and the City. ¿Sex and the City? Está. Ah, no siga. Tu hermana dice que no podés seguir leyendo. Cortala. Chao. Es más, me gusta más la actriz que hace de bruja. La actriz que hace de bruja está más interesante y la conozco de algún lado. Ross McGowan, ¿no? Ross McGowan. Sí. Ex novia de Marilyn Manson. Pero las mujeres. Es verdad. Sí, es novia de Marilyn Manson. Es su novia de Marilyn Manson. Ex actriz en Charmed. Fue el siguiente en la lista de más importante es Happy Stephen Lang. Stephen Lang como Calmar Sim. Es el emperador ese. Ah, el maloso. Lo conocen de, no sé. De algún lado. Lo miro y no veo nada que me interese, pero... ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, entonces... Tardó, trabaja. No le vas a ver... El personaje no te llama tanto la atención, pero bueno, hay un reparto interesante ahí que, bueno, capaz que te seduciría a verla, por ejemplo, si vas de arriba. Si digamos... Claro, es como la preferencia de actores o del mundo. Si vos me decís una película cualquiera, que yo no conozco ni qué sé, pero me decís el reparto, por ejemplo, no claro. Sé si tiene actores que a mí me gustan, y un director, por ejemplo, y la edad está buena, uh-huh. Yo la miro. Si digamos tu hermano te fuera a llevar a gratis a ver Conan, ¿no? ¿Irías? De arriba un rayo. Espera. ¿En qué sentido gratis? O sea, gratis en todo. Él te dice, te llevo a ver... ¿O es su elección elegir la película? No, si elegir Conan, lo mato. No, él te dice, yo quiero ir a ver Conan. Te llevo a vos gratis y además después vamos a McDonald's y pedís todo lo que quieras gratis. No, yo no lo hago. ¿No lo haces? ¿No? Porque no, sabes. No, eso. Lo hago. Yo voy con si él me dice, vamos a ver una película, vamos. Sabes que la hermana está sin un mango, por eso. Tal cual. Bueno, pero bueno. Facu, muchas gracias por haber llamado y bueno. Gracias por tu opinión. No. Ahí va. Y un abrazo grande. Y aparte, concuerda con la opinión de todos nosotros. Concordaste. Técnicamente. Claro. Bueno, abrazo grande, che. Chao. Bueno, la radio nos va a empezar a cobrar las llamadas, muchachos. Sí, muchachos, tenemos que ir yendo, sí. Y aparte, pasados 15 minutos... Sí. Gloriosos 15 minutos. En un donde, extra time fue. En donde vamos a redondear que la película de Conan, justamente la mayor crítica se le da, es un mal guión y una mala dirección. Las críticas han sido rotundas. Y si alguien quiere ser corresponsal y llamar al informe de Movie Center y consultar por qué se atrasó el estreno, después nos puede tirar el pique porque fue en el programa el viernes que viene. Y bueno, yo creo que no hay más nada que decir. Y nos podemos ir despidiendo hasta la semana que viene. Bueno. ¿Puedo hacer unas últimas palabras? Me quedé pensando en algo. ¿Puede ser que yo, Facundo, en algún momento le haya hecho Fernando? Dos, sí, veces. Dos veces. ¡Pah! Estamos ¡qué feo! Fernando. No sé por qué pensé en eso. No sé por qué pensé en eso. Sí, no, amo. Ahora me quedé pensando. Yo le dije Fernando. Sí. Estaba mal yo. Yo dije reiteradas veces Fernando. ¿Por qué? ¿Por qué pensé en Fernando? Perdón, no se dio cuenta. No sé si soy sota. Pero me di cuenta ahí porque sé que se llama Facundo. Bueno, le podrías haber dicho pequeño Nicolás. No, no. Pequeño Nicolás. No. Vos, porque para vos, es una extensión de Nicolás. Para mí es una persona hecha y derecha. Claro. No es porque es el más pequeño de los Nicolás. No, pero no es un Nicolás, él es un guacho, es otra persona. O Rodrigo. Pero lo que digo es la bioimagen de su hermano mayor que está en la radio. No. Igual yo pido disculpas al aire, pero no sé de dónde salieron esos Fernando, porque yo sé que te llamo Fernando. Pero bueno, está. Universo alternativo liquida la estrella de la muerte, empieza a destruir planetas. Ahí vienen los troopers a sacarnos de acá, así mejor. Semana que viene nos encontraremos. Y bueno. Que pasen buen fin de semana, gente. Chau.